cómo rasca la mesa, da gusto. A ver si salvamos estos pequeñitos problemas técnicos que tenemos los últimos días aquí en este old school estudio de Radio Bronca. Y bueno, podemos hacer esta emisión con cierta normalidad. Nos presentamos, que hemos empezado de manera muy abrupta. Estáis escuchando La Conquista de los Sonidos, este programa dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial que emitimos en Radio Bronca los domingos desde esta temporada 2015-2016 de manera quincenal, con un horario también un tanto diferente. Hemos extendido la duración del programa a media hora. Ahora emitimos entre las 6 y las 7 y media de la tarde en directo. Y nos podéis escuchar también en diferido, en el horario de la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y media, o cuando os apetezca, a través de internet, entrando en la página web del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. También, como venimos haciendo desde esta temporada, en cada emisión, o procuramos hacerlo por lo menos, acordarnos de ellas, os mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a esas radios libres que nos están reemitiendo actualmente, aquí en Cataluña, en Barcelona concretamente, Radio Pica, en Berga, en la capital del Bages, Radio Bala, en Manresa, perdón, ahora me iba a otra de las ciudades del Bages por las que frecuentamos normalmente con el amigo señor Mil, y hacemos esas fantásticas excursiones con música electrónica con acompañamiento en Radio Bala de Manresa. En otras partes del estado, en Madrid Centro, pues también nos remite Radio Ela. Y como no, desde Granada, saludar a Radio Almaina, nuestra radio hermana granadina, que también nos remite desde hace ya una temporada aproximadamente. Así que un saludo, un abrazo para todas ellas y larga vida. En la emisión de hoy de La Conquista de los Sonidos, ya por fin vamos a continuar con el monográfico dedicado al Ambient, al Ilvient, perdón, ese monográfico que iniciamos hace ya algunas semanas, que interrumpimos con un programa de recomendaciones varias y que hoy ya retomamos, la que va a ser segunda y última parte del monográfico dedicado al Ilvient como tal, pero que tendrá sus secuelas en formas de emisiones especiales dedicadas a los diferentes sellos que precisamente vamos a tocar hoy. Sellos de Estados Unidos, principalmente de la zona de Brooklyn, que, como se explicaba en la primera parte dedicada a Ilvient, es esa ciudad en la que surgió esta escena, conjuntamente con la zona este también de Nueva York, de la isla, la península de Manhattan. Pero antes de entrar en el recorrido por todos estos sellos, vamos a comentar este inicio de programa, este primer tema, que nos ha servido como pequeño homenaje a Gilles Deleuze, un tema de Oval, de su álbum Oval Commerce, ya que hace pocas semanas se cumplió el vigésimo aniversario de la muerte de Deleuze, y este tema viene a cuento, más allá de por una cuestión de simpatía personal que tenemos hacia el personaje, hacia Gilles Deleuze, ya que sus ideas y sus libros influyeron profundamente a los responsables de los sellos europeos que dieron cabida a este tipo de experimentación electrónica de tempo cadencioso como el Ilvient, como lo que vamos a tocar hoy. Dos personajes, por un lado, Achim Stepanski y su sello Mil Platox, del que ya hemos hablado en algunas ocasiones aquí en el programa de hoy, incluso de su otra plataforma ForSync y sus subsellos como Riot Beats y Comunisme Records, dos subsellos a los que le dedicamos también un monográfico la temporada pasada o hace un par de temporadas. Mil Plató, Mil Mesetas, que de hecho es la segunda parte de la obra Capitalismo y Esquizofrenia, que escribió Deleuze juntamente con un psicólogo, psicoanalista, Guattari, también francés. Así que bueno, pues Stepansky tomó directamente prestado el título del libro para dar nombre a su sello, así que no hace falta decir que la obra en cuestión le había marcado bastante en sus años mozos como estudiante de filosofía, que de hecho fue. Y además, pues bueno, también del sello Mil Platox y de este tipo de música electrónica de tempo bajo, cadencioso, tuvimos otro monográfico, otro especial aquí en La Conquista de los Sonidos. Me estoy refiriendo a esa serie de volúmenes, de compilaciones Electric Ladyland, que aunque se basaban sobre todo en productores, en material europeo, de gente que venía de otras procedencias distintas, igualmente electrónicas, pero bueno, de escenas como el techno, como el acid, o como el trance, ya estilos un tanto diferentes, de tempo más alto, un ritmo más frenético. Bueno, pues también mutaron para estas compilaciones y tejieron una interesantísima tela de araña con todos estos sonidos mutantes entre el dub y el hip hop. Y bueno, aunque como digo, pues las compilaciones eran mayoritariamente europeas, pues también a partir de del tercer o cuarto volumen dieron cabida a DJ Spooky, que es este disc jockey productor de Nueva York, que rápidamente pues trascendió de esta escena Ilvien, de esta escena más bien local, newyorkina, pues bueno, para hacerse popular a un nivel más internacional, experimentando ya igualmente con otro tipo de sonidos. Esto de Oval, de haber escogido un tema de Oval, también bueno, viene a cuento por una anécdota bastante curiosa. Gilles Deleuze, poco antes de su muerte, recibió una carta del propio Jim Stepansky, en la cual pues el fundador del sello Mil Platox le solicitaba que escribiera un pequeño ensayo para una antología que él mismo estaba preparando sobre el techno. Stepansky, que además de músico amateur en sus años jóvenes y responsable de varios sellos discográficos, y además de, como he dicho, pues filósofo, también es un activista antifascista y comunista autónomo, digamos. De ahí, bueno, pues también su vena sesuda a la hora de tratar la música electrónica desde otras perspectivas, no solamente musical, sino también político-filosófica. Y bueno, pues siguiendo con la historia que os estaba contando, junto a esta carta, con la petición de ese ensayo, le envió una grabación en CD con diferentes temas de Mil Platox, de diferentes productores. Y bueno, aunque Deleuze le respondió que no podía escribir el ensayo, sí que mostró simpatía por el enfoque que le daba Stepansky al sello, e incluso reconoció que le gustaba el material que había escuchado de Oval, algo que demuestra además que Deleuze tenía buen gusto para la electrónica. No sé si, aunque por aquel entonces bueno, no hubiera estado tan enfermo como ya estaba, ya os he dicho que poco después pues murió, de hecho se suicidó, se lanzó por la ventana de su propia vivienda, ya que bueno, llevaba muchos años aquejado por una enfermedad de pulmonar que le impedía la respiración normal. Bueno, no sé si aún estando sano, ya con 70 años, hubiera escrito un ensayo de este tipo, aunque tenía relación con la cultura popular, pero bueno, no sé si llegaban sus tentáculos de conocimiento a la música electrónica. Probablemente la descubrió con este CD de Deleuze. Bueno, lo cierto es que quedó aquí esta curiosa anécdota, esta curiosa conexión o encuentro con Stepansky, que bueno, también al propio Stepansky le sirvió como motivación para continuar con el sello. Y a finales del año 95-96 pues le dedicó una compilación bastante interesante a Deleuze, un doble volumen con gente que ya había publicado por Mil Platox o otros productores de música industrial o experimental como Soviet France, etc. Eso ya en el momento en el que lleguemos al sello y nos encontremos con la compilación, pues ya la comentaremos un poco más a fondo. Por otro lado, ya dejando de lado lo que es Milpatox y Stepansky, tenemos el sello belga Sub Rosa con Guy Markinan al frente, que dedicó también una compilación a la memoria de Gilles Deleuze, además de algunos otros álbumes que recogían fragmentos de sus lecturas. Y este es un sello en el que también dejó su huella DJ Spooky de manera más marcada que en Milpatox, por donde pasó más bien de puntillas o dejando algún tema en alguna compilación. En Sub Rosa, Spooky dejó algunos CD mixes como Sound Unbound o Rhythm Science, elaborados a base de samples y fragmentos de temas del propio sello de Sub Rosa, lo cual es una buena manera de conocer su catálogo y el recorrido musical de este gran sello belga de Bruselas. Y además Sub Rosa, sobre todo a través de su sello Quatermass, sacó material de DJs y productores norteamericanos, pues tipo Bill Laswell, Spectre, el fundador de Wordsound, o DJ Wally, que pasó por The Agriculture, también pues ligados a toda esta escena de manera muy, muy directa. Y Sub Rosa, pues bueno, también un poco se hizo eco de estos sonidos de Brooklyn, de Nueva York, y los recogió en algunos álbumes y compilaciones, como os digo, sobre todo a través de este subsello suyo de Quatermass, ¿no? Una vez hechos estos apuntes, que eran también pertinentes para mostrar un poco hasta dónde han llegado las conexiones o los encuentros de la música Ilvien con otras temáticas, con otros lugares geográficos, con el continente europeo y otro tipo de sellos. Recordamos un poco lo que era este curioso término, lo que era el Ilvien, cómo se gestó, cómo se creó. Se dio a principios ya hacia mediados de la década de los 90, como os comenté en la primera parte del monográfico, surgió a partir de una broma de DJ Olive, uno de los principales DJs y productores de esta escena, que presenciaba una actuación de uno de los miembros de Vaisar, una actuación experimental junto a un periodista. El periodista le había preguntado en un momento de la actuación a Olive si lo que estaban escuchando era ambient, un poco es a lo que le sonaban los sonidos del directo del miembro de Vaisar. Y bromeando, Olive le dijo que no, que eso se trataba de Ilvien, haciendo una especie de juego de palabras entre la palabra Albien e Il, que significa enfermedad en inglés. Y bueno, como os contaba, pues este término no solo hizo gracia al propio disc jockey, sino también a otros personajes de que pululaban por ahí por esta escena de Brooklyn, y el término se fue extendiendo. Y ya os comentaba que a mí particularmente, aunque a los propios creadores o fundadores originales, digamos, de la escena, los DJ Olive, a los Job, a los 1111 o a los Vaisar, no les hiciera demasiada gracia su uso comercial y se cansaran rápidamente de la etiqueta, viéndola pues como una especie de callejón sin salida, lo que hizo pues que no solo la etiqueta en sí, sino pues un poco todo este género y esta historia quedara un poco perdida en el tiempo, en la década de los 90. A mí me parece que sí que define muy bien los sonidos que tiene tras ella. Este punto entre pues, música experimental, sonidos atmosféricos muy oscuros, mutaciones dub, ¿no? dándole un punto pues bastante, como digo, bastante oscuro, bastante enfermizo, recogiendo muy bien lo que es toda la tensión con la que habitamos en grandes urbes. Y bueno, pues así que es un no solo ya la etiqueta, sino toda la historia que tiene detrás, que realmente es lo interesante, y la música es algo que vale la pena recuperar, y de ahí pues esta idea de crear este monográfico. Y aunque os digo que bueno, la etiqueta como tal y la escena Ilvien pues desapareció ya allá a finales de los 90, Pues bueno, no quedó borrada por completo, sino que más bien lo que sucedió con ella es que mutó y proliferó en diferentes colectivos, en diferentes plataformas y sellos que siguieron de manera bastante underground la estela de aquellos años 90. Y bueno, pues hasta la época actual, hasta los años actuales, pues han continuado con su actividad musical. Uno de estos sellos ha sido The Agriculture. Sorteando aquí estos pequeños problemas técnicos con la mesa, os comentaba que pues uno de estos sellos posteriores a la mutación de la escena Ilvien había sido The Agriculture, el primero de los sellos en el que vamos a realizar estas breves incursiones de hoy, rápidas, ya que vamos a intentar recorrer cuatro sellos diferentes. Pero bueno, como la conquista de los sonidos es una especie de telaraña que vamos tejiendo poco a poco, pues, en otros momentos ya nos expanderemos hacia estos sellos de manera más profunda y los recorreremos con más tranquilidad y más calma. Lo de hoy básicamente pues es para marcar algunas de las múltiples direcciones que podemos tomar partiendo de esta escena noventera. Y como os digo, bueno, pues uno de estos recorridos los hacemos por The Agriculture, un sello en el que se reunieron Gregor Ask, Rich Panciera e Ignacio Platas, pero ya no como WTM, que es como habían hecho música unos años atrás y publicado en sobre todo en sellos como Asphodel, sino ya, bueno, pues de manera, dejando sus referencias de manera individual, aunque trabajaron conjuntamente detrás del sello. Pues ya sabéis, Gregor Ask como DJ Alive, Rich Panciera como Job y Ignacio Platas como 1111. Y a estos tres personajes se les unieron otros productores y disjockeys como Badawi, que provenía del proyecto Subdub, DJ Rupture, también conocido como Netal, aunque por aquellos años, si no me equivoco, ya andaba residiendo por aquí, por Barcelona, a principios de la década de los 2000, u otros disjockeys provenientes de una escena más propiamente hip hop, como QPE o DJ Wally. Y aunque, bueno, como os comentaba, que este sello siguió operando en una línea bastante underground. Lo que es el tono musical es algo más desenfadado que ese Ilvien de los 90, que tiene un tono más oscuro, más tenso, donde quedaba también algo más desdibujado lo que son los patrones que conocemos musicales del dub y el hip hop. En el sello de Agriculture, digamos que tiran algo más hacia las raíces de estos géneros, son más fácilmente reconocibles, aunque igualmente, pues teniendo en cuenta el carácter de los disjockeys, siempre hay un punto como de un punto mutante, ¿no? Un punto diferente, un punto experimental en sus sonidos, en su música. Aunque bueno, nos vamos ahora a retrotraer igualmente a esa década de los 90. Ya que lo que vamos a escuchar ahora, proveniente de la primera referencia del sello publicada en el año 2001, pertenece a una de las grabaciones que dejó Rich Panciera, Job, en cassette a principio de la década de los 90, cuando empezaban a experimentar en esas fiestas La La Landia, y que el propio, bueno, que DJ Alive, uno de los cofundadores de Agriculture, recuperó pues 10 años después, como si se tratara de un tesoro, de una gema de esos primeros años, en los que de hecho todavía no estaban publicando en sellos, simplemente pues creaban fiestas y realizaban grabaciones caseras. Pues bueno, una de estas fue recuperada por Alive como si fuera un tesoro, ya digo. Y bueno, pues dio pie a esta publicación especial, a esta primera publicación con la que abrió fuego el sello de Agriculture. El tema del álbum es Bulbs, se publicó, como digo, en el 2001. Es una especie de mix basado en loops que yo, pues a lo largo de los minutos, fue modificando, fue variando. Y bueno, vamos a escuchar uno de los cortes, de hecho no tiene tema, es la pista número 6. Os dejo con ella y nos reencontramos en unos minutos, aquí en La Conquista de los Sonidos. Bien, pues sigues en la sintonía de Radio Bronca en esta segunda parte del monográfico dedicado a Lil Vient. Aquí en La Conquista de los Sonidos hemos escuchado esa maravilla del extraída del álbum Bulbs de Job. Se nota ese carácter añejo que tienen los sonidos grabados en este cassette que recuperó felizmente unos 10 años después DJ Olive, y que pues dejaron este grandioso estreno de este sello de Brooklyn, en el que también pues podemos encontrar a los propios Olive y 1111 con diferentes referencias. Como os comentaba, pues bueno, habían sido WTM en los 90. Ya detrás de este sello de Agriculture fueron dejando pues particularmente sus álbumes y sus discos. Y bueno, como WTM habían tenido una historia no muy larga, pero que sí se había extendido un poco más allá de esas publicaciones del sello Asphodel, de las que os hablaba en la primera parte, sobre todo en un sello también de Nueva York, en el que no vamos a entrar hoy, pero que también tiene su espacio en esta historia, y que, bueno, aunque no lo vayamos a escuchar, si podemos mencionarlo, es Home Entertainment, un subsello de Liquid Sky, que había sido creado por el brasileño Soul Slinger, un disc jockey pues también de trip hop, drum and bass. Es bastante conocido por haber pinchado fiestas, por haber pinchado y haberlas creado, de hecho, haberlas gestado, fiestas pues en Nueva York, de drum and bass, de jungle. Pues ahí en Estados Unidos, uno de los adelantados, digamos, en este tipo de sonidos, que además estaba involucrado, bueno, ya con otras actividades como el diseño o la moda. Por eso se había mudado de su país natal, de Brasil, a Nueva York. Y es un sello interesante porque, además de encontrarnos con, por ejemplo, WTM, también en la segunda mitad de los 90, pues ya nos encontramos con las primeras referencias, los primeros discos de DJ Wally, este disc jockey que después publicaría en The Agriculture, un productor, como os comentaba, pues propiamente de hip hop, del barrio de Queens. También al omnipresente y a archi conocido DJ Spooky, o algún que otro proyecto europeo de los que había aparecido precisamente en esas compilaciones Electric Ladyland del sello Mil Platok, como por ejemplo Ingmar Koch o 4E o Humo, alias detrás de los cuales estaban Can Oral o Roger Covernus. Nombres que, por cierto, también os pueden sonar si escuchasteis aquel especial que tendrá sus continuaciones en breve, seguramente. Aquel especial, primer especial dedicado a la escena de Colonia en los primeros años de los 90, pues bueno, donde aparecen todos estos nombres, ¿no? Ingmar Koch, los hermanos Oral, Mike King, también Roger Covernus, etc. Una de las historias más interesantes del techno, el acid y el trance, incluso el hardcore, en los primeros años 90, localizado en este caso pues en la ciudad de Colonia. Vamos a seguir descubriendo otros proyectos del sello de Agriculture. Nos vamos con uno de estos nombres que nombrábamos anteriormente, QPE, siglas de Quiet Personal Electronics, que corresponden a un tipo de nombre real, Casey Wiggins, un productor de, como os digo, pues, bueno, que empezó con hip hop instrumental, que posteriormente pues también fue adoptando este tipo de sonidos de electrónica de un tempo, originario de Nueva York, como no podía ser de otra manera, y que en este sello de Agriculture dejó tres álbumes y un par de EPs. Y bueno, pues de uno de los álbumes, de Boolean Logic, publicado en el 2002, vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, que tiene por título Devil May Care. Thank you. Remember, yawning signals the muscles of the heart to relax. Yawn in and out. Now breathe in. Slowly exhale. Close your eyes. Take a few easy breaths. Inhale through your nose. Exhale gently. Bien, pues después de este gran tema de Devil May Care del álbum Boolean Logic de Quiet Personal Electronics, hemos saltado a otro de los proyectos importantes que han tenido mucha presencia en el sello de Agriculture. Nos estamos refiriendo a DJ Rupture, Jace Clayton, de nombre real, si no me equivoco, pues lo estoy diciendo ahora de memoria. Un DJ al que también es un gustazo escuchar, por lo mismo que comentábamos en la primera emisión dedicada a esta escena, a Lilbien, de otros monstruos como DJ Spooky o Alec Empire, a raíz de la sesión de la que habíamos puesto algún corte en esa fiesta Soundlab de mediados de los 90. Un tipo DJ Rupture que igualmente pues es capaz de llevar las mezclas a extremos muy poco conocidos, o por lo menos así lo hacía hace unos 10-15 años. Haciendo memoria, podemos recordar brutales mixes como uno que publicó de manera pirata bajo el título Gold Death 10, algo así como la dentadura de oro del ladrón, en el que mezclaba música dancehall con breakcore, jungle con hip hop, música experimental con sonidos musicales tradicionales del mundo árabe, de países árabes, del sureste de Asia o de África. Unas influencias como estas que le han llevado a componer también una música de tipo más instrumental, menos electrónica, menos sintética, sobre todo con su proyecto Banda Nittle, con el que ha estado muy presente, como os decía, pues en el sello de Agriculture, por lo menos pues eso, ahora hace unos 10 años, un poquito más, que si no me equivoco formó durante sus años en Barcelona. Unos años en los cuales pues podíamos disfrutar de sus sesiones en fiestas como las de la Macabra, allí en el Poble Nou. Y bueno, pues que podemos seguirle la pista todavía hoy en día. Ya no de manera tan radical, digamos, en los platos. Probablemente pues ya desde hace unos años se centra más en su faceta, digamos, como productor en el estudio o como compositor, pero bueno, de esto ya hablaremos en otras emisiones cuando corresponda. Vamos a dejar ya de lado este recorrido por el sello de Agriculture, que de hecho nos ha llevado casi una hora. Suerte que íbamos a hacer las incursiones por cada uno de los sellos de manera rápida. Así que, bueno, vamos a intentar ahora abarcar lo máximo que podamos estos otros tres sellos que nos quedan por comentar y escuchar hoy. Y si no, bueno, pues ya lo dejaremos para otro día. Vamos a adentrarnos ahora en los sonidos de Baraka Foundation, otro de los sellos genuinos de la ciudad de Brooklyn, fundado por un misterioso productor, personaje, profesor Shehab, de nombre real Sasan Gari, y un sello, Baraka Foundation, que estuvo muy conectado desde sus inicios allá por el año 1996 con otro de los sellos imprescindibles de esta historia, como es World Sound. Un sello que, de hecho, ya os lo comentaba en la primera emisión de dedicada a Lil Bien, no es propiamente de Brooklyn. De hecho, se creó en Baltimore, de donde es su fundador, Skid Fernando Jr., aunque como este personaje estuvo desde temprano involucrado en la escena de Nueva York y de Brooklyn, acudiendo a las fiestas y relacionándose con todos estos productores de los que estamos hablando en estas emisiones, pues bueno, se le considera un sello, digamos, propiamente de esta escena. Y de hecho, pues por él han pasado múltiples proyectos pues de este tipo de sonidos, y como digo, pues relacionado de manera muy directa con Baraka Foundation, proyectos como Sensa V Project, Kabbalah Steppers, Scarab o ABN Hissing. Este último, un proyecto en el que estaba involucrado también Job, así que los tentáculos se siguen extendiendo a The Agriculture y a ese otro bloque, digamos, de la escena Ilvien. O, por ejemplo, pues un desconocido Capitán Kovacci, un proyecto anónimo que firmó un único álbum en Baraka Foundation. Aunque también aparece como parte de esos otros proyectos que nombrábamos ahora, por ejemplo Scarab o Sensa V Project, y como digo, dejó un único álbum en Baraka Foundation llamado The Conference of the Birds, la conferencia de los pájaros, nombre de un extenso poema de la tradición mística, el misticismo sufí. Ya, bueno, vamos comentando una de estas influencias que ha hecho mutar la escena Ilvien en otro tipo de sonidos. Sobre todo lo ha hecho pues en estas plataformas, Baraka Foundation o en World Sound, cuyos disjockeys y productores pues se han servido y han tenido influencias directas de la cultura tradicional árabe. Ya no solo de su música, sino, como podemos ver en este álbum, pues también de su literatura, de su poesía, de sus costumbres o, bueno, de lo que es en general su cultura, ¿no? Y eso pues ha dado también referencias muy, muy interesantes desde un punto de vista pues tanto musical como cultural o incluso político. Vamos a escuchar uno de estos temas del álbum The Conference of the Birds. Tiene por tema The Mystic Speaks. Headline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment. Thank you. Bien, pues hemos pasado del tema Mystic Speaks de Captain Kobachi, publicado en el sello Baraka Foundation en el año 1997, al sello World Sound, un álbum del 96, un álbum justamente de este proyecto que citábamos, ABN y Sync. Bueno, no os preocupéis por los nombres, que como siempre aparecerán en el tracklist de la entrada del programa, ya a partir de mañana en el blog en sonidosnorestringidos.wordpress.com. Pues decía que eso, habíamos escuchado un tema del álbum de ABN Sync con el título, con el nombre de Nava, un proyecto, como os decía, pues estaba formado por profesor Shehab y Job, Rich Fanciera, que únicamente dejó esta referencia, pero bueno, de hecho es una de las grandes referencias del gran catálogo del sello Warsound, que comenzó pues allá por el año 1994, como os comentaba, en la ciudad de Baltimore, un sello que fundó Skid Fernando Jr. gracias a una donación que recibió por parte de Bill Laswell, un omnipresente músico en diferentes escenas musicales. Empezó allá por la década de los 70 con grupos como Material y bueno, pues, de hecho no lo voy a hacer porque además no tengo aquí la chuleta apuntada, tendría que hacerlo de memoria, lo que es repasar pues todos los sellos que ha creado, los músicos con los que ha colaborado, las escenas en las que ha participado, porque bueno, faltan unos 20 minutos para acabar el programa, nos comeríamos prácticamente todo el tiempo. Y bueno, pues es un personaje con el que nos vamos a ir encontrando en futuras emisiones, al que de hecho, pues si no hemos escuchado ya en La Conquista de los Sonidos, ahora no recuerdo, pues seguro que ya lo hemos nombrado. Y bueno, pues como esto de la música electrónica, en la que pues Laswell ha estado muy presente, como os decía, pues es como una gran tela de araña, como os decía, refiriéndome a las compilaciones Electric Ladyland, bueno, se puede hacer extensible el comentario a la música electrónica en general. Es una gran tela de araña en la que pues se conectan sellos, estilos musicales, productores, sonidos que parten de una escena o de unos orígenes musicales y mutan y bueno, pues te acaban llevando a otros lugares diferentes. Así que bueno, pues en estos viajes nos vamos cruzando con diferentes nombres, y pues el de un tipo tan importante como Bill Laswell, pues seguro que es uno con el que nos vamos a ir encontrando pues en un futuro. Pues eso, bueno, os comentaba que el sello Warsound había sido creado por Skid Fernando Jr. a partir pues de una donación que le había hecho Bill Laswell, y pues a partir de ahí se convirtió en uno de los sellos imprescindibles de Lil Bien en la década de los 90, y bueno, pues al que se le puede seguir la pista hasta el día de hoy, aunque en los últimos años su actividad ha sido un tanto menor. Bueno, tiene ya un buen recorrido, así que si lo descubrís a día de hoy y os adentráis en su catálogo, en sus referencias, pues vais a descubrir un montón de buena música, pues a medio camino entre estas mutaciones dub y hip hop. Y vamos a escuchar ahora, volviendo al sello Baraka Foundation, un tema de una de sus interesantes compilaciones, aunque dejó pocas, aparte de esta que vamos a atacar ahora, The Observation of Ruins. Se publicaron otras dos en este sello, The Land of Baboon, en dos volúmenes, La Tierra de los Babuinos. Bueno, si tenéis interés en esto de las compilaciones, de hecho, ya que comentábamos ahora el sello Warsound y sus referencias, si queréis escuchar, ya digo, buenas compilaciones y queréis descubrir pues todos estos sonidos que atraviesan la escena Ilvien de punta a punta, incluso se extienden en otras formas de experimentación dub y hip hop, pues debéis darle una escucha a las compilaciones Cracklin' Dub del sello Warzone. Cracklin con C y no Brooklyn con B, ya que Cracklin es el término como se conocía por lo menos popularmente durante la década de los 90 a las zonas de Brooklyn que tenían presencia de bandas callejeras de afroamericanos. De hecho, bueno, pues director de cine como Spike Lee, que se crió allí en Brooklyn, pues hizo una película que tituló con este término como Cracklin, una película que era pues más o menos autobiográfica y que estaba dedicada a la vida en la calle en esta ciudad de periférica de Nueva York. Y bueno, pues este término, ya digo, es popular ahí en las calles de Brooklyn, pues también sirvió a Skip Fernando Jr. y al sello Warzone para dar nombre a sus compilaciones, en las que ya digo que vais a descubrir todo lo que involucra a este tipo de sonidos. A lo largo de la década de los 90 y de la primera década de los 2000, que es cuando se fueron publicando las compilaciones. Pero ahora volvemos al sello Baraka Foundation, a su interesante compilación The Observation of Ruins, para escuchar algo que no es música electrónica. Vamos a escuchar al grupo musical Gilala, que es uno de esos macrogrupos compuestos por un montón de músicos que han surgido de Marruecos, pues allá en torno entre la década de los 60 y de los 70, juntamente con otros que probablemente son más conocidos, o por lo menos con los que yo ya me había encontrado hace un tiempo. Me estoy refiriendo a los Master Musicians of Jajouka, que de hecho pues han tenido presencia en un sello que comentábamos al principio de este programa, Sub Rosa. Su fundador Wim Arkinand pues es bastante fan de la música de estos tipos, que de hecho han tenido una influencia pues en sonidos de la música electrónica en algunos estilos, en algunos sellos o personajes como este de Sub Rosa y su fundador Wim Arkinand. Y de hecho incluso pues bueno con otros grupos ya del mainstream, digamos, como por ejemplo los Rolling Stones. Uno de sus fundadores creo que viajó incluso a Marruecos y estuvo pues una temporada justo junto a estos músicos. O también recuerdo ahora a Bill Laswell con su sello Axiom, que también ha dado cabida a grupos de Marruecos de la música tradicional o de origen cultural sufí, y o Wana también, que creo es otra de las tendencias musicales, culturales, tribales de allí de Marruecos. Pues venga, vamos a escuchar a este grupo, a uno de estos grandes grupos de Marruecos, de la música tradicional de este país. Un tema pues que no tiene título. Ya os lo podéis encontrar en esta compilación de Observation of Ruins de Baraka Foundation, publicada en el año 1998. Vamos con él. Oh! Bueno, pues hasta aquí este breve recorrido que hemos hecho de salto en salto entre los sellos Baraka Foundation y War Sound. Este recorrido pues bastante intercultural, teniendo en cuenta pues el propio carácter, como os comentaba, de estos dos sellos, que han recogido mucho de la tradición cultural y musical de los países árabes, y que bueno, que es algo bastante interesante también, porque bueno, dentro de la música electrónica son conexiones que se han dado pues en según qué escenas de manera bastante habitual, y hay bueno, fue grandes personajes como por ejemplo Muslim Gauth, seguramente el productor más representativo pues a la hora de tomar influencias en su caso, bueno, ya mucho más allá de lo musical o lo cultural, pues de lo directamente político. En el caso de Muslim Gauth, pues casi hasta llegar a un punto, bueno, un pelín fanático incluso, pero que en todo caso pues le es algo que le insufló como una fuerza a la hora de crear música pues bestial, ¿no? Y ahí queda su obra y su influencia. Pues por ejemplo en proyectos y plataformas como estas, como Baraka Foundation o War Sound. Pero bueno, ya todas estas historias, como os comentaba, pues las tocaremos un poco más a fondo cuando entremos en estos sellos en futuras emisiones. Y ahora ya, bueno, nos queda muy poquito, pero no me quiero despedir sin hacer mención al último de los sellos proveniente de esta escena de Brooklyn, en Nueva York. Concretamente, perdón, de la propia ciudad de Brooklyn. Estamos hablando de Brooklyn Beats. Como os decía, pues el último sello que ha surgido de toda esta escena, aunque hace ya unos años, nos trasladamos a 1999. Dejamos ya, pues ahora, como decía, de lado estas conexiones interculturales, nos vamos un poco más al barro, a la calle, a la urbe, ya que este sello surgió de la mano de un tipo, Criterion Thornton, que provenía de la escena punk junto a su pareja, que tenía como alias Doily. Y como ya digo, bueno, pues una pareja, dos chicos, chico y chica, que venían de la escena punk de Nueva York, y que mutaron pues a los sonidos electrónicos, a unos sonidos de tempo más bajo, aunque hay que decir que en Brooklyn Beats, aunque bueno, tiene también esta línea, bueno, musicalmente, como digo, de electrónica cadenciosa, también le dieron cabida a los breaks duros, a sonidos un poco más distorsionados, más en la onda del breakcore, sin llegar a publicar propiamente breakcore, pero bueno, sí que rozaron o se acercaron a esos sonidos. De hecho, incluyeron en su catálogo, en sus referencias, a productores que han tenido, bueno, su peso en la escena breakcore a nivel internacional, como por ejemplo Donna Summer, incluso el propio DJ Rupture, hace ya unos cuantos años, en esa época como disc jockey y productor más radical de la que os hablaba antes, por ejemplo Drop the Lime, que junto a Kid 606 pues bueno, le dio impulso al sello Tiger Beat 6, o bueno, otros nombres como Speedbike, que también ha experimentado con los ruidos. Un Speedbike que es el alias detrás del cual está Aidan Girt, que es uno de los nombres detrás del grupo Goodspeed de You Black Emperor. Bueno, ya para finalizar esta emisión, pues vamos a escuchar un tema de la compilación Brutal Police Menace, una compilación que habíamos escuchado ya aquí en La Conquista de los Sonidos, concretamente en esa emisión en esa primera emisión de la temporada pasada, dedicada a la electrónica antipolicial. Y es que Brooklyn Beats, sus dos fundadores, provenientes de la escena punk, de una escena punk politizada, pues siempre tuvieron un ojo puesto aún en su aventura electrónica, en la violencia policial, sobre todo se fijaron en su ámbito local, en su entorno, en Brooklyn y Nueva York, y se sirvieron pues de esta plataforma de Brooklyn Beats para, como digo, para denunciar toda la violencia policial que infesta pues, las calles de no solo de estas ciudades de Estados Unidos, sino de alrededor del mundo. Y allí en Estados Unidos, pues además, bueno, con ese trasfondo racista que comentábamos en ese monográfico junto a Riot, al compañero Chanquete, la temporada pasada, haciendo mención a algunos de los asesinatos racistas que se habían producido en aquellos años en los que surgía este sello allí en la ciudad de Nueva York, por extensión también en Brooklyn. Pues vamos a despedirnos ya con un tema de esta compilación, New York Police Department Blues, de Hugh Voodoo. Nos despedimos hasta la siguiente emisión, como siempre recordándoos que habéis escuchado La Conquista de los Sonidos, este programa dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial aquí en Radio Bronca, que emitimos quincenalmente los domingos por la tarde de 6 a 7 y media, que tiene su repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y media, y que podéis escuchar en cualquier otro momento entrando en el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Igualmente, pues nos podéis hacer llegar cualquier tipo de sugerencia, de propuesta o de idea de participación aquí en directo en los estudios de Radio Bronca o en el formato que vosotros más os apetezca, enviándoos música, por ejemplo, en la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues ya dicho esto, nos despedimos hasta la siguiente emisión. Hasta entonces, salud y radios libres. We'll be right back. strange and so real. Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM.